Comisario, aquí tienen la lancha. A mí no me vengan con bicharracos eléctricos. ¡Chae pa' cachoso! ¡Era cumbia, era así, hey! ¡Era gasa, Ignacio! Como es debido, termina tarde o temprano a los tiros perseguidos.